Tengo un caballo flaco, me lo llevo para Fontibón. Tengo un caballo flaco, me lo llevo para Fontibón. Para la carrera del 5 y 6, para ver cuál es el vacilón. Para la carrera del 5 y 6, para ver cuál es el vacilón. Mi caballo tiene un ojo un poquito desnivelado. Mi caballo tiene un ojo un poquito desnivelado. Pero corriendo parece un puente que cuando arranca tu mal jinete. Pero corriendo parece un puente que cuando arranca tu mal jinete. Este caballo va a trabajar, a trabajar por televisión. Este caballo va a trabajar, me lo llevo para Fontibón. Este caballo va a trabajar, trabajar en el 5 y 6. Este caballo va a trabajar, trabajar en televisión. Este caballo va a trabajar. Thank you.